De hecho, Juan 1.12 es solo uno de muchos versículos que deja claro que Dios efectúa el nuevo nacimiento y la regeneración solo en aquellos que creen en Cristo. Aparte de los versículos ya citados, demostrando que la salvación es por fe en Cristo, hay muchos otros. Por ejemplo, Gálatas 3.14 declara que, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Además, Pablo les dice a los creyentes de Éfeso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. No se podría indicar más claramente que una relación permanente con el Espíritu Santo comienza solo después de creer el Evangelio. No es de extrañar que White y otros calvinistas también eviten esta escritura. Consideremos las palabras mismas de Cristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 6:40. Es evidente que al ver al Hijo y creyendo en Él, anteceden el recibir la vida eterna. Calvino le da vuelta para decir que todo el que es elegido y soberanamente dado la vida eterna por la irresistible gracia podrá luego ver al Hijo y creer en Él. Numerosos versículos refutan esta inversión de Calvino del orden bíblico. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Otra vez, escuchando y creyendo antes de recibir la vida eterna, la cual viene por el nuevo nacimiento. Seguramente nadie podría ser regenerado por el Espíritu Santo sin recibir al mismo tiempo el don de la vida eterna. Entonces, ¿cómo sucede la regeneración antes de fe? Gálatas 3:22 presenta la misma verdad. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El prometido nuevo nacimiento y la vida eterna se dan por la fe a los que creen. Claramente la fe precede al nuevo nacimiento. Sin lugar a dudas, la salvación viene por fe. Pero si la regeneración viene soberanamente, sin y antes de la fe, entonces los elegidos, como ya hemos demostrado, se regeneran sin ser salvos. Para mantener esa teoría bíblica, el calvinista argumenta que la salvación y regeneración son dos eventos distintos. Regeneración llega primero por acto soberano de Dios, sin fe alguna. Luego, el don de fe es dado para que la persona pueda creer en el Evangelio para salvación. Ya hemos visto que esta idea fue rechazada por Spurgeon. Un hombre regenerado ya es salvo, y es ridículo predicarle a Cristo. Pero esto plantea otro problema. ¿Cómo puede alguien ser soberanamente regenerado por Dios sin nacer de nuevo del Espíritu? Sin duda, la regeneración debe ser sinónima con el nuevo nacimiento. Pero si el calvinismo es cierto, debe haber dos nuevos nacimientos, uno que precede la fe y otro que viene por creer el evangelio del nuevo nacimiento y la salvación, como Jesús le explicó a Nicodemo.